Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy jueves 12 de noviembre. Este mediodía ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique el acto de presentación ante los medios de comunicación del proyecto Ciudad Ciencia, donde se ha contado con la presencia de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el director territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental, Rafael Herrador, y la coordinadora de proyectos del área de cultura científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Carmen Guerrero. A través del proyecto Ciudad Ciencia se va a programar en Ubrique la realización de una serie de actividades de divulgación científica dirigida a todos los públicos y realizadas por investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas, como exposiciones, talleres de participación ciudadana, conferencias sobre temas de relevancia científica, visitas guiadas y club de lecturas, entre otras. La primera de esa serie de actividades va a consistir en una exposición sobre el agua, denominada La Esfera del Agua. La inauguración tendrá lugar el 10 de diciembre en el convento de Capuchinos. A través de esta muestra se va a introducir al visitante en el mundo del agua, desde sus propiedades químicas hasta su papel en la historia y en la civilización humana. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha manifestado que el Ayuntamiento de Ubrique se suma a este proyecto con el objetivo de introducir la esfera científica dentro de las propuestas culturales de nuestro municipio. Voy a trasladar el agradecimiento tanto al Ayuntamiento, que nos da la oportunidad de presentar este proyecto aquí, como a la colaboración que tenemos con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ya se prolonga en el tiempo con excelentes resultados. Alcaldesa, nosotros en Ubrique nos sentimos bien recibidos, tenemos dos oficinas, intentamos dar un buen servicio tanto a nuestra clientela como a los no clientes, y de una u otra forma intentamos también estar presentes en lo que son los actos que se celebran en la ciudad. Esta presentación que hacemos hoy obedece a la apuesta que hace nuestra obra social, no solo por los temas sociales, que es nuestra prioridad, como conoce, sino también al mundo de la cultura, que nunca queremos olvidarlo. Pensamos que Ubrique es una población donde va a tener un éxito asegurado este proyecto, y es el quinto que se adhiere en Andalucía. Y como dice el tópico, no hay quinto malo. Y efectivamente estamos convencidos de que Ubrique, al contrario, va a ser el quinto bueno. Así que muchísimas gracias poner tanto a la obra social de la Caixa como a CaixaBank a su disposición del Ayuntamiento y sobre todo de todas las personas que viven en Ubrique. Local. ¿Y qué ofrece Ciudad Ciencia a los habitantes de Ubrique? Bueno, pues Ciudad Ciencia ofrece una serie de actividades de divulgación presenciales en distintos formatos: exposiciones, conferencias, visitas guiadas a centros de investigación, club de lectura de una colección de libros como estos que tengo aquí ahora, de la colección que sabemos del CSIC. Todas estas actividades se incorporarán a la programación cultural de Ubrique, porque la ciencia es cultura también, y eso es lo que nosotros pretendemos, que la agenda cultural de Ubrique se vaya llenando de actividades de divulgación. Y aparte, tenemos una página web, que es www.ciudadciencia.es, donde ofrecemos talleres online también, con los que los habitantes de Ubrique podrán formar el mapa de las plantas de su municipio, formar el mapa de la geología de Ubrique, y también hacer, si lo desean, los centros educativos o un huerto escolar, donde aprender conceptos de agricultura sostenible. En cuanto a los contenidos y los formatos, que son bastante variados, a nosotros nos gusta desde el CSIC destacar tres aspectos. Uno, que todos están elaborados e impartidos por investigadoras e investigadoras del CSIC. O sea, que son los científicos los que vienen hasta aquí a contar la ciencia que hacen en su laboratorio. Y lo hacen, por supuesto, con el rigor que un científico desarrolla en su trabajo, pero también lo hacen con sencillez, de forma amena y de forma cercana, para que todos entendamos que la ciencia, pues eso, forma parte de nuestra vida y ellos trabajan en el laboratorio para que nuestras vidas sean mejores, ¿no? Y, por otro lado, que nuestra institución, al tener 130 centros y trabajar en toda el área del conocimiento, También podemos ofertar a los ciudadanos un poco contenidos a la carta, a los temas que les interesen, a aquellos aspectos. Pues, estos libros, por ejemplo, hablan de exploración planetaria, del Alzheimer, del Parkinson, de la enfermedad celíaca, de cómo funcionan nuestras gafas. Es decir, la amplitud de temas es enorme. Ya vamos a ir haciendo actividades conforme la ciudadanía nos vaya demandando. Solo en Andalucía tenemos 23 centros de investigación, por lo tanto, miren el gran abanico, ¿no?, que se abre. Y además, en tercer lugar, que todas las actividades siempre ponen mucho hincapié en la participación ciudadana, en que sea el ciudadano el que decida qué quiere saber o que pregunte qué quiere saber y cómo quiere que se lo cuenten. ¿A quién va dirigido Ciudad Ciencia? Pues a todos los habitantes de Ubrique, en especial, por supuesto, a los estudiantes, porque son los científicos del mañana y sin ellos no tendremos cantera, no tendremos futuro, pero también nos dirigimos a todos los colectivos sociales que en el municipio están presentes y que me consta que son muchos y variados. Y nos pusimos a ver esta magnífica carta de actividades que nos ofrecía el proyecto Ciudad Ciencia y hemos elegido empezar con una cuestión que en Ubrique es especialmente sensible, una cuestión relativa al agua, con esta la actividad de la Esfera del Agua que presentaremos el 10 de diciembre. Aprovecho también para informar que al final la presentación pública que teníamos previsto en esta tarde para todos los colectivos y centros educativos que van a estar directamente implicados en este proyecto la hemos pospuesto para ese mismo día 10, que presentaremos la actividad y haremos esa presentación pública. Y estará en el convento hasta el día 31 de enero y iremos también trabajando en dicha difusión. Yo, para terminar, felicitar a ambas partes por este magnífico proyecto, que son los que, al fin y al cabo, permiten, a efectos prácticos, ayudar a esta difusión que se incorpora a la cultura. Muchas veces, cuando hablamos de la cultura, pensamos por defecto, ¿no?, casi en la vertiente más artística en todas las disciplinas, pero la cultura, una base fundamental es el conocimiento científico. Y es verdad que es una asignatura pendiente. Yo creo que este proyecto permite ese conocimiento, los que han sido también los protagonistas de los descubrimientos científicos, llevárselo a los más jóvenes, a esa cantera que también se decía en esta mesa que va a ser los científicos del día de mañana, para que de una manera clara sepamos también contribuir a la riqueza del espíritu cultural por la parte científica y tecnológica. Otros temas de interés. Cerramos hoy jueves el repaso a los asuntos abordados en la sesión plenaria del pasado mes de octubre, destacando la intervención de la portavoz municipal de Izquierda Unida, Josefa Morales Girón, en el apartado de ruegos y preguntas. Pepi Morales preguntaba al equipo de gobierno, entre otros asuntos, sobre el borrador de presupuestos para el próximo año y sobre los contactos que se han mantenido con el colectivo Madre Coraje. La intervención completa la pueden oír a través de nuestra web informativos.radioubrique.com. Todos los grupos aquí hemos hablado de los presupuestos municipales 2016. Yo y mi grupo preguntamos para cuándo un primer avance de las cuentas 2016. Porque lo acabo de explicar, es que no es una cuestión de este gobierno. Estamos esperando que, debido a los recursos que tenemos humanos, que los tenemos sobrecargados y además con esta, en fin, que los tenemos, están elaborando el borrador de presupuesto con todas las cuestiones que tienen que contemplarse, y para esta semana que viene se nos decía desde intervención que seguramente se nos dé y ya nosotros podremos ver los márgenes que tenemos para ir completando ese presupuesto y entregarlo al resto de grupos. Gracias. Ahora la pregunta va dirigida a varias concejalías. ¿Este gobierno local tiene previsto entablar conversación con el portavoz de la Asociación Río Ubrique y el coordinación de Tamar, don José Arroyo Álvarez, con el fin de cerrar un acuerdo de colaboración para afrontar la multitud de acciones que se están ya alargando en el tiempo, están siendo persistentes e incluso se están enquistando? Pues mire, yo le diría a la portavoz, o le transmitiría, mejor dicho, vamos a verlo de cara a los presupuestos que vienen. Nosotros estamos aquí en una ejecución de presupuestos limitadísimo, con cuestiones que no nos permiten otro tipo de abordar futuro, muy poco, vamos, a lo que me refiero. Hemos tenido múltiples reuniones con esta persona que nos parece perfectamente válida en determinadas propuestas y queremos verlo, pero lo veremos seguramente a los presupuestos siguientes. Lo que nos ocurre muchas veces con él es que es difícil, porque tú mantienes una reunión en la que tratas 10 asuntos y se concreta poco. Y yo, personalmente, ya como alcaldesa, no tengo tiempo de diseñar, que sería más fácil si se presentara alguna propuesta concreta de qué colaboración quiere de este ayuntamiento para decir nosotros, mira, podemos hacerlo, mira, podemos asumirlo, podemos llegar hasta aquí. Pero es que no lo hay. Hay mucha filosofía que nosotros compartimos, pero yo no tengo ahora mismo ese tiempo de ponerte a diseñar qué tipo de convenios puedes firmar. Por eso digo que vamos a verlo de cara a los presupuestos que vienen. Pero yo ahora mismo no me puedo triplicar. Por otro lado, quería preguntar a Andrés, no sé si Andrés ha estado hablando de la colaboración con Madre Coraje. Exactamente. Que realmente no ha sido ninguna, ha sido una primera toma de contacto. Era simplemente para saber unas peticiones que nos han hecho ellos de una ampliación de contenedores de ropa y alguna otra petición que me hicieron antes sobre la colocación de un bidón para recoger aceite. Pero vamos, en principio fue solo, fue una primera toma de contacto, nos presentaron a la presidenta que tienen actualmente, estuvimos con el responsable de aquí, fue una primera toma de contacto simplemente. Pues yo desde mi grupo y habiendo recibido, además yo lo he hablado en otras reuniones junto a portavoces y demás, que ya no es solo de una asociación, una barriada o que es o sea, el problema ya viene de varios lugares donde Madre Coraje tiene los contenedores de la ropa. El ruido es infernal, sobre todo por la noche. No sé si el concejal de urbanismo me está confirmando lo que yo estoy diciendo. Además, sí. Eso es contaminación de ruido. La ley. Entonces, yo, por favor, por segunda vez... Sí, no, te interrumpo si me permites, Pepi. En esa reunión de ayer de Madre Coraje estuvimos tanto el concejal de Medio Ambiente como el de Urbanismo, donde estuvimos abordando la posible colaboración de este ayuntamiento con iniciativas que Madre Coraje quiere emprender. La mayoría de ellas puesta en marcha en el municipio, tanto la recogida de ropa como aceite. Se nos planteaba por parte de ellos que todavía tienen que confirmarnos cuántos contenedores pudieran disponer más para aumentar este servicio de recogida de ropa. El de aceite, en principio, no se incrementaría, y donde nosotros también ya estuvimos hablando del problema que nos había manifestado ya en el mes pasado en comisión informativa del ruido que tiene el cierre de estos contenedores. Lo apuntaron, lo van a ver, se lo van a tomar en serio, vamos, que así Raquel, que es la responsable que acompañaba al voluntario de Ubrique junto con otra delegada, y van a ver qué propuesta, que a priori se ve que no es algo difícil, que es algo sencillo, económico, y van incluso a cometerlo en todos los contenedores de Ubrique y van a ir viendo si tienen que hacerlo en el resto de ciudades. Porque además comentábamos eso de que como es una causa solidaria, la gente muchas veces, aunque moleste, nos callamos la boca porque parece que estamos yendo contra algo bueno. Y entonces dijeron ellos, pues puede ser que eso se produzca en otro sitio y debido a esa prudencia, pues lo mismo tenemos que hacerlo también con todos los contenedores, ¿vale? También hoy, dentro del ámbito político, en el espacio Cosa de Todos de Radio Ubrique, hemos contado con la participación del portavoz municipal andalucista, José Antonio Bautista, el cual ha dado a conocer las alegaciones que se han presentado desde el PEA al documento de avance del Plan General de Ordenación Urbana. Nosotros, en su momento, pues siempre hemos defendido que Ubrique necesita un plan general, pero no cualquier cosa, sino que creíamos que había que contemplar una serie de cuestiones que creíamos importantes, había que considerar una serie de requisitos y teníamos que tener pues un plan general en condiciones y acordes a las necesidades de nuestro pueblo. En su momento nosotros votamos en contra a este plan general y lo votamos en contra argumentándolo sobre todo pues en que esa es la cuestión principal, que no se puede hacer un plan general a prisas y corriendo y no se puede esperar al último pleno de un ayuntamiento, de una legislatura, de un ayuntamiento para intentar sacar un plan general. Ese intento pues lo hemos tenido en varias ocasiones, lo hemos tenido hace ya un montón de años y lo tuvimos en esta última legislatura también. Nosotros creemos que un plan general es un documento que hay que meditar, es un documento que tiene que abordar un equipo de gobierno desde el primer día que empieza, y bueno, pues eso es lo que hemos defendido siempre y lo que vamos a seguir defendiendo. Por lo tanto, ahora nos parece bien que este equipo de gobierno pues acometa este reto, porque es un reto bastante importante el que tiene durante toda la legislatura, y esperemos pues que llegue a buen puerto este documento. Y sobre todo lo esperamos porque, bueno, hay una serie de necesidades en el pueblo que tienen que estar contempladas y hay una serie de problemas a los que hay que darle solución urbanística en nuestra localidad. Creemos que ahora es el momento. Creemos que es el momento de que el equipo de gobierno actual se ponga las pilas y se ponga a trabajar sobre este documento, y por supuesto también creemos una cosa que es importantísima, y es que este documento no sirve cualquier cosa, sino que es un documento que tenemos que elaborarlo entre todos. Es un reto para el equipo de gobierno, pero también para la oposición, porque creemos que nosotros desde la oposición también podemos aportar cosas, y eso precisamente es lo que hemos venido haciendo y lo que hemos hecho durante estas semanas atrás. A nosotros se nos pidió pues que hiciéramos aportaciones al plan, y lógicamente nosotros hemos hecho aportaciones al plan. No hemos hecho un listado exhaustivo, hay cosas que se nos quedan en el tintero, hay cosas que iremos diciendo en los plenos posteriores o en las ocasiones posteriores que tengamos ocasión de plantearlas. Pero ya de entrada, pues por parte del Grupo Municipal Andalucista se ha presentado un documento en el que se hacen pues varias sugerencias a este futuro avance que se presente para su valoración y aprobación en el Pleno. Creemos que es importante que por parte de todos los grupos municipales se hagan alegaciones, pero no solamente por parte de todos los grupos, sino que es importantísimo también pues que haya personas particulares que hagan sus propuestas y que hagan sus alegaciones. Y creemos que este documento tiene que ser un documento plenamente participativo. Y con participativo me refiero a que se les dé voz y voto a todas las personas que tengan algo que decir. No solamente a una asociación de vecinos o a 20 asociaciones de vecinos que en una reunión se les diga este es el plan o esto es a grandes líneas el planteamiento que tenemos desde el equipo de gobierno del plan, sino que tiene que ser un documento abierto a todas las personas que quieran y que crean que pueden aportar algo a este documento. Nosotros siempre hemos defendido eso, defendemos un documento participativo, defendemos un documento en el que todo el mundo pues tenga algo que decir, y bueno, como anécdota, pues nos parece estupendo que por parte del equipo de gobierno se haga una exposición pública en varios lugares de nuestro pueblo, en el ayuntamiento y el mercado, creo que son los lugares elegidos finalmente para esta exposición pública, pero lo que no nos parece tan coherente es que única y exclusivamente se les pida su opinión con respecto al recinto ferial. No nos parece que esto pues sea lo más importante del plan, aunque es una parte importante y es una parte pues que tenemos que meditar y llegar a acuerdos entre todos. Pero hay otras muchas cuestiones que también hay que preguntarles a los ciudadanos. Y esas cuestiones hay que preguntarlas no por nada, sino porque, bueno, queramos o no, en el ayuntamiento hay 17 concejales, cada uno de los concejales tendrá una visión diferente y no me cabe ninguna duda que el resto de los 17.000 habitantes de nuestro pueblo también tienen planteamientos urbanísticos que deberíamos tener en cuenta, o al menos aquellos que muestren ese interés en aportar cosas. Nosotros creemos que a esas personas también hay que escucharlas y que hay que preguntarles también, no solamente por el sitio en el que quieren el recinto ferial, sino también hay que preguntarles por otras muchas cuestiones que se incluyen dentro del planeamiento y que también es interesante pues que den su opinión al respecto. Con respecto al recinto ferial, pues nosotros una de las alegaciones que hemos hecho es que, bueno, nos parece muy bien el planteamiento que hizo el equipo de gobierno anterior, pero nosotros creemos que el sitio del recinto ferial no es ese. Nuestro sitio ideal, pues, es en la plaza de toros actual. ¿Por qué? Pues porque de esa forma tenemos concentrado todo lo que tiene que ver con una feria. Y una última cuestión para finalizar. Desde la Asociación de Vecinos de la Barriada Mirasierra se informa que se ha convocado para esta tarde una asamblea urgente. Dará comienzo a las 8:30 de la tarde en el local social para hablar sobre el Plan General de Ordenación Urbana y cómo afecta a la barriada Mirasierra, asuntos como el aumento de construcción en locales comerciales, propuestas sobre inundaciones y recogida de aguas y otras actuaciones en la barriada. Se ruega la máxima asistencia a los vecinos de la barriada Mirasierra y también se invita a participar a los vecinos de la zona de la Arana y también de la zona de los Olivares y de la Ladera. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.